Sammy y Sam se quisieron escapar. Guli Guli los corrió y los pudo agarrar. Arabi, Arabi, Guli Guli Guli Guli Guli Ram Sam Sam. Sam y Sam no sabían qué decir. Guli Guli los miró y se echaron a reír. Arabi, Arabi, Guli Guli Guli Guli Guli Ram Sam Sam. Guli Guli Sam Sam lo esperaron a Aram. Se hicieron buenos amigos y se fueron a bailar. Arabi, Arabi, Guli Guli Guli Guli Guli Ram Sam Sam. Sam sam, aram sam sam, guli guli guli guli guli ram sam sam, arabi arabi, guli guli guli guli guli ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli guli guli guli guli ram sam sam, arabi arabi, guli guli guli guli guli ram sam sam. Sam sam, aram sam sam, guli guli guli guli guli ram sam sam, arabi arabi, guli guli guli guli guli ram sam sam, aram sam sam.